estamos pidiendo por el buen temporal. El agua, la brisa, la tierra, a lo que se trabaja en el campo. Cada año, 3 días antes de la ascensión del Señor, para pedir por buen temporal y abundantes cosechas, el municipio mexiquense de Juchitepec realiza las letanías. Durante 3 días, los pobladores piden al Señor de las Agonías su intercesión, para que haya lluvias y un buen temporal. Soy Yadir Hernández, pertenezco a la cofradía del Señor de las Agonías, aquí en Juchitepec, Estado de México. La cofradía del Señor de las Agonías es una institución que se fundó en 1945 y se encarga del cuidado y mantenimiento de la imagen del Cristo. El pueblo es un 90% campesino, entonces hacer las letanías es tener asegurada la cosecha de este año, ya que sabemos que el Señor no va a echar en saco roto nuestras oraciones y nuestra penitencia, y sabemos que nos va a beneficiar con las aguas del buen temporal. Las y los habitantes realizan una procesión por la llamada Estación Menor, mientras rezan la Letanía de los Santos y el Santo Rosario. Los pobladores iluminan las calles con luces de colores. La procesión es iluminada con cirios y acompañada por la imagen del General de Generales. De acuerdo a la Cofradía del Señor de las Agonías, las letanías son una tradición joven, con aproximadamente 50 años. Aproximadamente tenemos una fecha de hace 50 años. En aquel tiempo azotaba una sequía aquí en el pueblo. Entonces los miembros de la cofradía y los campesinos, preocupados por no llover y no poder sembrar, se acercaron al párroco y le pidieron una opinión para hacer un acto de piedad para que el cielo nos mandara la lluvia. El sacerdote indicó que sacáramos a la milagrosa imagen del Cristo en todo el atrio, leyendo la letanía de todos los santos, para implorar su intercesión y nos mandara el agua. Cuentan que ese mismo día cayó el agua. Anteriormente, esta tradición se realizaba en el atrio de la iglesia. Sin embargo, cada año la cantidad de personas que acudía era mayor, por lo que la procesión comenzó a realizarse alrededor del primer cuadro de la cabecera municipal. Con el paso del tiempo, la presencia de fieles siguió incrementando, haciendo que se ampliara el recorrido por las calles del pueblo. Al principio solo eran los miembros de la cofradía y los campesinos que se acercaban, porque se hace a las 5 de la mañana en forma de penitencia. Pero poco a poco fue acompañando más y más gente, y el atrio ya no fue suficiente, ya que a la hora de que el Señor iba entrando al templo, la gente apenas iba saliendo de ahí. Optaron por salir a la plaza cívica del pueblo y de nuevo ya no fue suficiente. Actualmente recorre más o menos la mitad de la estación principal, donde sale la procesión el 25 de abril, y se ha hecho más grande porque ya se hacen misas, rosarios y a veces hasta se pone música de fondo para acompañar las alabanzas. Aproximadamente unas 1,000 personas acompañan cada día esto de la procesión de las letanías. El recorrido comienza a las 5 de la mañana, sacando al Cristo en hombros. Alguna gente va alumbrando con sus ceras todo el camino, todo hace una valla para que el Cristo vaya pasando. Mucha gente va descalza en forma de penitencia. Se va rezando principalmente la letanía de todos los santos. Ya que el recorrido es un poco más grande, se reza también el rosario y se acompaña con alabanzas. Son cerca de 1,000 personas, entre niños, niñas, jóvenes y adultos mayores, quienes acompañan cada día la procesión para asegurar las cosechas de la comunidad. A diferencia de la procesión del 25 de abril, que se realiza en el mismo municipio, el recorrido de las letanías se caracteriza por tener lugar durante la madrugada. Además de su solemnidad, es un acto de ruego y penitencia, en el que las y los pobladores piden al Señor de las Agonías que sus cosechas sean abundantes. Los invito a que vivan con nosotros estas tradiciones que son de suma importancia para el pueblo de Juchitepec, ya que gracias a estas obras de piedad tenemos aseguradas las cosechas de este año. Cuando puedan, visítenos, siempre se hacen 3 días antes de la ascensión del Señor, y con gusto por aquí los estaremos esperando para que se unan en oración con nosotros. Eso dice Jesús, yo le diría al pueblo todo, cálmate, cálmate, cálmate, y el todo se calmará, se calmará, se calmará.